Bien, hoy va a ser la última conversación porque el día próximo habrá una especie de velada de fin de curso, ¿no? Un poco de poesías, un poco de actos así, y ya no habrá conferencia. De modo que vamos a terminar hoy este pequeño ciclo final sobre María, que hemos centrado un poco en la lectura de la encíclica Redemptoris Mater y cosas doctrinales y espirituales conexas con ella. En esta última sesión había pensado hablar de algunas cosas con cierta libertad, diríamos, más bien en tono de comunicación, de conversación, pero la idea sería, siguiendo unos planteamientos que hace el Papa en esta encíclica Redemptoris Mater, que es muy clara, muy bonita, se plantea muy bien y da nueva reafirmación de la doctrina católica sobre el lugar de María en la redención y su función en la vida de la Iglesia. Y para ello, como vimos el otro día, insiste en presentar a María como elegida, elegida para que en ella se cumpliesen las promesas de la redención del mundo. El Papa alude en el pasaje que vimos el último día al texto del Génesis, que promete las enemistades entre el demonio y la mujer, y después habla enseguida del texto del Apocalipsis, en que María es vista como la mujer vestida del sol. Y así, dice María, está en el centro de esta enemistad que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia de la salvación. En ese lugar, ella, que pertenece a los humildes y pobres del Señor, lleva en sí, como ningún otro entre los seres humanos, aquella gloria de la gracia que el Padre nos agració en el amado, y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser. Entonces, el Papa, no voy a leer la encíclica naturalmente entera, ni mucho menos, y ni voy a analizar todos los puntos, sino he escogido unos cuantos. El Papa insiste en que María tiene que ser pensada siempre como ella misma, se presenta en el cántico del Magnificat y como la saluda la prima Santa Isabel. María es escogida por Dios para la iniciativa de salvación del mundo que Dios ha querido que se hiciese viniendo a hacerse hombre, el Hijo de Dios, naciendo de mujer y naciendo de la mujer predestinada para ser la madre del Redentor, a la que Dios preserva, en virtud de esta elección, de todo pecado y le da toda gracia y la invoca el ángel en nombre de Dios, la llena de gracia. Y así esta gracia que Dios da por su designio redentor la hace disponible, obediente a la acción divina. De modo que María realmente, como Santo Tomás dice y el Papa lo cita, coopera a que venga al mundo el Hijo de Dios. Dios le anuncia su designio de hacer nacer en ella el Hijo de Dios, el que reinará en la casa de Jacob eternamente, por obra del Espíritu Santo, y María cree a la palabra de Dios y obedece, obedece. Es una fe de disponibilidad, de ponerse en manos de Dios con una confianza completa. De modo que la prima Isabel le saluda diciendo: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y María, en el Magnificat, da gracias a Dios, que ha obrado en ella cosas grandes, y al obrar estas cosas grandes ha mostrado el poder, su poder, el poder de su brazo, ha derribado la soberbia, ha elevado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos y pobres, a los que se consideraban saciados los ha dejado sin nada. Y termina el cántico de acción de gracias María diciendo que ha acogido a su siervo Israel y su misericordia va de generación en generación y que ha cumplido lo que había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces tenemos que María, cuando se le anuncia la divina maternidad, y como dice Santo Tomás, se le pide su consentimiento en que ella representa, diríamos, a la humanidad entera, cree, acepta el plan divino, cree en que para Dios nada es imposible, como le dice el ángel, y con esta obediencia al plan de Dios, esta fe, esperando contra toda esperanza, apoyándose únicamente en la promesa de Dios, en el poder divino, su fidelidad hace que ella sea el camino de que se cumpla lo que Dios promete. De modo que las promesas hechas a Abraham y a su descendencia para siempre se cumplen por la fe de María, por esta obediencia de María. Estas promesas son de que en el descendiente de Abraham serán bendecidas todas las naciones. Esto que María agradece a Dios que por lo que ha hecho en ella se va a cumplir es la salvación del mundo. Esto que el Papa lo expone admirablemente en la encíclica, yo estoy resumiéndolo, lo recuerdo, lo aludo, tiene que ver con un problema teológico muy importante que el Papa va planteando después. Los teólogos, desde siglos, se planteaban un problema muy importante. No vamos a entrar en especulaciones, pero sí vamos a recordar algo que decían, porque hace entender mejor quién es María y cuál es el designio de Dios sobre ella. Se preguntaban esto, así por ejemplo en un lugar clásico, es la Misterios de la Vida de Cristo de Suárez, que es el definitivo creador de la sistemática teológica mariológica, es uno de los grandes méritos de Suárez, que hace todo este tratado con un espíritu católico realmente admirable, con sentido de fe y del sentido de la Iglesia espléndido. Y se plantea la cuestión esta: ¿qué es más excelente? ¿Ser madre de Dios, hecho hombre? O ser hijo de Dios por la gracia de adopción de hijos. Por la gracia, todos nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Por la gracia santificante que María tiene en plenitud, desde el primer instante de su concepción, María es la Inmaculada, la llena de gracia. María es la mujer que ha participado más en su alma, diríamos, en su ser, de esta filiación divina. Participa de la naturaleza divina más excelentemente que todos los santos, porque Dios lo dispuso así, y según todos, lo dispuso así porque la eligió para ser madre de Cristo. O sea, todo el mundo está de acuerdo que la elección de María para ser madre de Dios es la razón del designio divino de conferirle desde su primer instante la plenitud de la gracia santificante. Pero esta pregunta es: ¿qué es más excelente? ¿Ser madre de Dios encarnado? ¿Tener un parentesco con la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en su seno? ¿Parentesco con una persona de la Trinidad, pero parentesco que se realiza por un milagro del Espíritu Santo, pero en la gestación y en la generación y en el parto? La relación de maternidad, como dice San Cirilo, por la que hemos de decir que es madre de Dios, es porque engendró al Verbo hecho carne, lo engendró en lo humano, porque la naturaleza divina es eterna. Y la generación del Hijo de Dios, según su naturaleza divina, por la que es consustancial con el Padre y nacido del Padre antes de todos los siglos, es una generación, la del Hijo por el Padre en la naturaleza divina, en la que nada tiene que ver María. Esto es antes que la creación del mundo, y están en las profundidades misteriosas de la vida íntima de Dios trascendente. En cambio María, por el designio de la encarnación, entra en un parentesco con el Hijo de Dios, parentesco fundado, milagrosamente, pero fundado en una generación humana, en una maternidad, en lo humano, como dice Nancirino. Dice, carnalmente engendró al verbo hecho carne, así mismo dice. Carnalmente quiere decir en el orden de las cosas humanas, aunque por modo divino y milagroso, pero realmente engendró en carne al Hijo de Dios hecho carne. ¿Qué es más importante, ser madre de Dios? Obtener la plenitud de la gracia, por la que es la más excelente criatura, participante de la divina naturaleza en su propia alma. Esta es la pregunta. La consideración del sentido de esta pregunta viene nada menos de que cuando Cristo, una mujer, le dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, dice, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y San Agustín decía que es más importante que María recibiese en su mente la palabra del ángel y así aceptase la maternidad divina, que el que después realmente lo fuese, digamos, lo engendró primero, digamos, se dispuso a engendrarlo en lo humano porque en su espíritu aceptó el mensaje de Dios. Y como que en el Evangelio, el Señor, cuando le dicen a algunos, tu madre y tus parientes te buscan, mira los que están oyéndole, que no son parientes suyos, y dice, los que escuchan mi palabra, estos son mi madre, mis hermanos. Suárez va citando todos estos textos, y textos de San Agustín, y textos de San Cipriano, y textos de una serie de autores, que dicen que lo más excelente de María es su fidelidad a Dios, y que lo más excelente es la gracia que nos hace participar de la naturaleza divina, más que este parentesco humano, aunque sea con el Hijo de Dios. Estas son las preguntas, por un lado. Y por otro lado, está lo que dijo San Anselmo, que lo más excelente que se puede decir de una criatura es que es madre de Dios. Y Santo Tomás, que dice que por la maternidad divina, María tiene una dignidad, en cierto sentido, infinita. Lo cual no se puede decir de la gracia santificante, que siempre es participada y siempre tiene una cierta limitación. Es decir, la plenitud de la gracia la tiene Cristo y de su plenitud participamos todos, María primero que nadie y todos nosotros. Esta participación de esta plenitud de la gracia que está en el Verbo encarnado es más importante o no que la maternidad divina. Esta es una pregunta de estas que se hacían los escolásticos, que son muy dignas de ser hechas y que tienen mucho sentido, mucho sentido. Y que respondían siempre de una forma profunda, tanto cuando insistían en una cosa como cuando insistían en otra. Porque Suárez dice una cosa. Suárez ha hablado de María como nadie. Es aquella frase de María, nunca se habla bastante, de María nunca más sati, es suya. Dice, si distinguiésemos, pensásemos la relación de maternidad divina según la naturaleza humana y la participación de la naturaleza divina en la gracia santificante, tendríamos que decir siempre que es mucho más importante ser hijo de Dios por la gracia que incluso ser madre de Cristo. Lo que pasa es que tenemos que ver las cosas en el plan de Dios, en el plan de la providencia de Dios. ¿Por qué María ha sido madre de Dios? ¿Y cómo lo ha sido? Y entonces tenemos que ha sido elegida para ser madre de Dios porque Dios ha prometido redimir a la humanidad. Y lo ha prometido redimirla por la descendencia de la mujer. Por tanto, ha escogido a esta mujer para salvar al mundo y le ha dado la gracia en plenitud para disponerla a esta fidelidad a su designio de la encarnación redentora. Entonces, como que Dios ha querido salvar la humanidad pecadora por Cristo. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Nacido de mujer. Y ha elegido María para esta misión salvífica. Resulta que la gracia, esto, la frase que no se decía así, pero yo no recuerdo haberlo encontrado, porque me faltan muchas cosas por estudiar, pero la primera vez que he leído esta frase, la gracia de la divina maternidad, la gracia de la divina maternidad, que sintetiza el tema de la gracia santificante con la maternidad divina, está en la Redentorominis. Juan Pablo II habla de que Dios hizo a María la gracia de la divina maternidad. Y esta frase es lo que finalmente dice Suárez. Viendo la cosa, diríamos, en concreto, diríamos hoy existencialmente, históricamente, con todas las condicionantes, diríamos, o designios divinos, morales, de la maternidad divina. La gracia de la divina maternidad es la salvación de la humanidad. Dios ha querido salvar la humanidad por María. Para ello la ha hecho ya inmaculada y plena de gracia. Para ello, por esta gracia, ha sido fidelísima, obediente, humilde, pequeña, puesta en manos de Dios, para que Dios obrara en ella, cosas grandísimas. La inmensa obra de la redención de la humanidad la ha obrado en María. Lo que prometió Abraham, que es la salvación del mundo entero, lo ha hecho en María, y lo ha hecho porque ella ha creído en el plan de Dios. Entonces María, claro, no podemos abstraer y pensar que si fuese madre de Dios como si lo fuese, diríamos, de una forma mecánica o accidental. Es su predestinación, es su fidelidad al designio divino, es la vocación de Dios, es su respuesta obediente, su fe, es lo que Dios obra en ella para toda la humanidad. Dios ha hecho a María madre de Dios para salvarnos a todos, de modo que por ella vino al mundo la luz eterna. Y la asocia como nueva Eva o nuevo Adán, y la pone asociada íntimamente a la cabeza de la humanidad regenerada. Y esto es lo que finalmente llega a decir Suárez y Santo Tomás y todo el mundo, ¿no? Y entonces se entiende, y el Papa lo va explicando, y el Concilio Vaticano II lo explicaba admirablemente. La encíclica toma pie del texto del Concilio Vaticano II y todavía lo completa mejor, dice más la encíclica que el Concilio, pero no dice más que lo que el Concilio implícitamente sugiere, ¿no? Cuando la mujer dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, dice Juan Pablo II, aquella mujer es una de las primeras que está cumpliendo la profecía de María. Todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Está cumpliendo la profecía. Y entonces el Señor no quiere contradecir a aquella mujer, pero quiere ponerlo en el plano de la obediencia al designio divino. Y esto lo dice el Vaticano II, que Cristo, al decir esto, estaba pensando que aquella mujer que le alimentó, los pechos que se alimentaron, es la más excelsa, encima, el ejemplar, el arquetipo de los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es hacer ninguna trampa con el texto, porque el Evangelio nos ha dicho que María ha creído la palabra de Dios y la ha practicado, que ha obedecido a Dios. Por tanto, el elogio de Cristo, es decir, esta madre que me ha engendrado y me ha amamantado, piensa, bienaventurados los que cumplen la palabra de Dios y la practican. Entonces a mí se me ocurre una cosa que me la sugiere un comentario de Santa Teresita. María es admirable, es la criatura más excelsa, pura criatura, que ha salido de las manos de Dios. El universo sería otro si no hubiese María, o más bello que todas las galaxias, el cielo estrellado, y que toda la cultura humana y toda la historia y todos los elementos naturales y espirituales que hay en el universo, es María. Por eso la escritura le aplica, la liturgia le aplica textos que parece que directamente se refieren a la sabiduría eterna personal, al mismo verbo de Dios. Está en el principio de los caminos del Señor. si, como Suárez y otros piensan que el designio de encarnacionista es anterior a la previsión, diríamos, y al decreto de permisión del pecado original, resulta que el universo entero se ha hecho por Cristo y María en este sentido, y Cristo predestinado como hijo de María. Este es el punto de vista, por ejemplo, de San Maximiliano Kolbe, muy característicamente, y es importante, y yo creo que es muy digno de ser tenido en cuenta, y no es el primero que dice esto, lo había dicho casi toda la escuela franciscana desde Luis Escoto, lo había dicho Suárez, lo había dicho el padre Ramier, todos los que han pensado siempre la encarnación como aquello por lo que Dios ha creado el universo. Aunque todos reconocen que en la situación actual del mundo la encarnación ha tenido una finalidad redentora, de modo que realmente se puede decir que por nosotros y para nuestra salvación se ha hecho hombre, que ha venido a morir por nosotros. Esto también hay que decirlo, y no es incompatible con lo otro. Pero si se piensa sobre todo el designio de comunicación del bien divino, de manifestación de la bondad divina, de comunicación del bien a las criaturas, pecadoras o no pecadoras, diríamos, tanto aunque no hubieran pecado, del designio de la creación, entonces habría que decir que Dios ha creado el universo para Cristo encarnado. Entonces, en la encíclica, no es que se mueve bastante en esta línea, y en esta línea se mueve pues San Luis María Grignion de Montfort, que esta encíclica recomienda tanto, se mueve San Maximiliano Kolbe y nuestro padre Ramier, ¿no? Vista así, María es la mujer inmaculada, predestinada para ser la madre de la cabeza de la humanidad regenerada. En este sentido es donde toma su brilla aquello, feliz culpa que ha merecido tan gran redentor. Según algunos teólogos tomistas, que siguen a Santo Tomás y a San Agustín diciendo que la encarnación fue decretada por haber previsto Dios el pecado de la humanidad, dicen que no hubiese Dios permitido que los hombres pecasen, sino en razón de darles mayor abundancia de misericordia en la encarnación. De modo que finalmente hay que poner siempre en el plan de Dios como fin último, como alfa y omega, a Cristo, y con él a María, por tanto. Entonces el Papa, presentando a María así como la mujer que cumple perfectamente la voluntad de Dios, oye la palabra de Dios, feliz porque ha creído, y porque ella ha creído se han realizado los designios divinos, insiste mucho en presentarla como hace Santa Teresita. María es admirable, y todo lo que se diga de María es insuficiente para explicar cuán excelsa es, cuán singular, cuán maravillosa. Pero María ha sido por Dios creada y santificada en plenitud para, por ella, hacer venir al mundo aquel que trae la plenitud de la gracia para salvar al mundo, para que de su plenitud participemos todos. Entonces, María tiene que ser para nosotros, como dice Santa Teresita, no solo admirable, sino modelo, imitable. Y Pablo VI dijo una cosa que está muy bien: excelsa, cercana a Dios y totalmente cercana a la humanidad redimida, plenamente cercana. Es uno de los nuestros, María. Si acaso es más pequeña que lo que nosotros aceptaríamos ser, más infantil que lo que nosotros acertamos a ser. En ella se cumple admirablemente todas las bienaventuranzas evangélicas, y aquella bienaventuranza exigente, exclusiva, de que si no somos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Yo por eso ahora digo yo, no creo que diga ningún disparate, cuando se habla de opción preferencial por los pobres, se podría añadir y opción exclusiva por los pequeños, por los que se sienten como niños, porque si no somos niños, evangélicamente, no nos podríamos salvar. Opción exclusiva por los que se reconocen pecadores que necesitan redención, porque Cristo dijo que no venía a salvar a los justos sino a los pecadores. Opción exclusiva por los que confiesan que por Cristo son redimidos, porque si dijéramos que no tenemos pecado, somos mentirosos, la verdad de Dios no está en nosotros. Y María, no pecadora, pero redimida excelentemente, preservada, preservada por la redención preventiva desde el primer instante, es totalmente agradecida a Dios, totalmente agradecida a Dios, totalmente entregada a Dios, totalmente viviendo más que nadie la sencillez de espíritu, la infancia espiritual. Por eso Santa Teresita, que dice, nos presentan a María admirable, y hay que presentarla, imitarle, dice, a mí me admira sobre todo la sencillez de la vida de María y José. Cuán sencilla debe ser su vida. Dice, cuán sencilla debe ser su vida. Esto es estupendo. Y el Papa, en la encíclica esta, precisamente, dedica un largo párrafo al periodo de vida oculta. La que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor, vive cada día el contenido de estas palabras. Diariamente junto a ella está el Hijo, a quien ha puesto por nombre Jesús. Lo ha puesto María y José. Por consiguiente, en la relación con él, usa ciertamente este nombre, que por lo demás no podía maravillar a nadie, usándose desde hace mucho tiempo en Israel, pero a José y a María se les ha revelado que se llama Jesús porque es el que salvará al pueblo de sus pecados. El que lleva por nombre Jesús ha sido llamado Hijo del Altísimo. María sabe que lo ha concebido y dado luz sin conocer varón por obra del Espíritu Santo, porque el poder del Altísimo ha extendido su sombra sobre ella. María sabe que el Hijo, dado luz virginalmente, es el Santo, el Hijo de Dios. Y a lo largo de la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret, la vida de María está oculta con Cristo en Dios por medio de la fe. La fe es el contacto con el misterio de Dios. María constantemente y diariamente está en contacto con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre. Desde el momento de la Anunciación, la mente de la Virgen Madre se ha introducido en la radical novedad de la autorrevelación de Dios que ha tomado conciencia del misterio. Ella es la primera de aquellos pequeños de los que Jesús dirá, has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Nadie conoce y ven al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo querrá revelarlo. Es el texto de San Mateo. Ha ocultado a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. María es la primera de aquellos pequeños a los que se le ha revelado el misterio. María no conoce al Hijo como el Padre le conoce, pero es la primera entre aquellos a quienes el Padre ha querido revelarlo, aquellos pequeños, pequeñuelos, dice, aquellos párvulos a los que ha revelado Dios a Cristo. María está en contacto con la verdad de su Hijo en la fe y por la fe. Es por tanto bienaventurada porque ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús. Luego durante los años de su vida oculta en Nazaret, donde vivía sujeto a ellos, sujeto a María y también a José, porque este hacía las veces de padre entre los hombres. Y ahí que el Hijo de María era considerado también por las gentes como el Hijo del Carpintero. Esto es verdad, y hay más todo aquellas cosas que decir, que las diremos después. La madre de aquel Hijo, por consiguiente, recordando cuanto se le ha dicho en la Anunciación, lleva consigo la radical novedad de la fe, el inicio de la nueva alianza. Entonces, aquí se extiende largamente en este periodo de vida oculta, y en el episodio del templo, que también alude, cuando Jesús les dice, ¿cómo es que me buscáis? No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Les resultó misterioso. Tuvieron que obedecer a la fe, tuvieron que entregarse al designio divino. Y después de decirles esto, se vino con ellos y estuvo sujeto a ellos 18 años. Es misterioso. Después de decir, ¿cómo es que me buscáis? Después se va a Nazaret y está solo 30 años. Misterio, misterio que María consideraba cada día en su corazón y que Dios le iba iluminando en la fe, avanzaba en la peregrinación de la fe. Y así sucede a lo largo de la vida pública de Cristo. Después habla de María junto a la cruz, del significado de ahí tienes a tu madre, y después habla largamente de las bodas de Caná, en donde no solo, precisamente por todo el contexto, no había llegado su hora. Otra vez se pone en el plano de Jesús, de cómo mostrar la independencia de su misión divina, de todo condicionamiento humano. Y María, que conoce el designio divino y tiene fe, no se desanima por lo que Cristo le ha dicho. Así después le dijo, ¿por qué me buscáis? Y después se va 18 años con ella. Ahora le dice, ¿qué tienes tú que ver conmigo? No ha llegado mi hora. Y entonces ella ya no le dice nada más a Jesús. Y les dice a los criados que hagan lo que él les diga. Y aquí el Papa saca mucha punta de esto. Este es el mensaje de María. Haced todo lo que él os diga. Es un programa muy sencillo de vida espiritual. Notemos aquí una cosa muy notable, ¿no? Que ahora se va aclarando cada vez más y que el Papa dijo en el año mariano al comenzarlo. María, así que se lo recuerda, no estuvo llamada a anunciar la resurrección del Señor. No es apóstol. María no era una profetisa. No andaba por las calles de Israel como Juan el Bautista en la ribera del Jordán anunciando que venía el Hijo de Dios. El Señor se lo revela a ella, ella lo recibe. Después viene la huida a Egipto, después viene todos los años de vida oculta. María no es profeta públicamente. María no es sacerdote. María no es sacerdote. Es madre de Cristo, el sacerdote eterno, el mediador. No es sacerdote. María es laica. María, en el estatus jurídico, diríamos, del pueblo de Israel antiguo y de la iglesia naciente, no es una monja. Es una mujer casada. José no es un cura, tutor de una monja, milagrosamente madre del Señor. Es el esposo de María. José y María son un matrimonio singular, predestinado por Dios, para que en aquella familia tuviese origen la encarnación y por tanto naciese allí la iglesia. Hay un predicador castellano del siglo XVI-XVII que dice una cosa bellísima, que Jesús, María y José y los pastores eran la iglesia que había entonces. Estaban haciendo. Jesús, María y José son la iglesia que nace, y cuando van los pastores y adoran a un niño, aquello es la iglesia. Después vienen los magos, y son aquellos. Esta iglesia que nace es una familia. Es una familia singular y misteriosa, sin duda, pero también singular y misteriosa en su apariencia ordinaria, en su comunidad de vida, de trabajo, de vida sencilla. Esto de cuán sencilla debió ser su vida lo dice Santa Teresita de María y de José. Cuán sencilla debió ser su vida. León XIII dijo aquello tan grandioso, de que Dios ordenó la redención del mundo de manera que comenzase por una familia, la casa de Nazaret. Y porque en aquella familia estaba el origen de la Iglesia, el nacimiento de la Iglesia, así como María, por ser madre de Cristo, es madre de todo el pueblo de Dios, como lo recuerda esta encíclica otra vez, espléndidamente, José, hijo de León XIII, ahora hace 100 años, 15 de agosto de 89, el siglo pasado, porque tuvo confiado a su autoridad de cabeza de familia, a la casa de Nazaret, María y Jesús, tiene ahora el cuidado paterno de la familia de Dios extendida por todas las naciones de la tierra. Esto es lo que dice. Esto no tendría ningún sentido si no nos metemos en la cabeza esto, que el designio de Dios quiso obrar la salvación, la comunicación del don divino por la encarnación, por el Hijo de Dios hecho hombre. En cuanto hombre, sacerdote y rey del universo, porque la unión hipostática le ha metido en la naturaleza humana como el nuevo Adán, como el prometido Abraham, como el hijo de David, y allí se cumplen las promesas hechas a los patriarcas de Israel, y allí nace el nuevo pueblo de Dios, de la nueva alianza. Y María, por ser su madre en lo humano, es la madre en lo sobrenatural del cuerpo de Cristo, porque la maternidad es la gracia de salvación para la humanidad. Yo que estaba... Después la encíclica habla del cenáculo, también que María ora con los apóstoles, pero no está en la jerarquía, diríamos, apostólica. Ora con los apóstoles, su presencia es materna, es la madre de Jesús. Y va glosando esta presencia materna de la Iglesia, la relación entre la maternidad sobre Cristo y la maternidad sobre el cuerpo místico de Cristo. Idea que es viene de San Agustín, de San León Magno, que desarrolló espléndidamente León XIII, que la desarrolló Pío X en la encíclica cincuentenario de la Inmaculada Concepción, y que se ha ido reiterando en el Magisterio Ordinario de la Iglesia, sobre el cual tenía el padre Orlandis una poesía escrita, que no tengo el texto, pero debe estar en alguna parte, la señora María lo recuerda de memoria, que nacemos místicamente de María. Y entonces, pensando en... Estudiando esto en la encíclica, se me ha ocurrido decirles una cosa, porque la finalidad de esta conversación es concluir el mes de mayo con un poco más de recuerdo de del carácter indispensable de la presencia de María en nuestra vida. Sin María no somos cristianos, no somos católicos. Nos hacemos un camino nuestro que no es el camino que Dios ha tenido. A mí siempre me ha sorprendido mucho, lo he escrito en alguna parte, que los protestantes se hayan puesto tantas veces tan tontos con la Iglesia Católica Romana, siendo así que tienen el testimonio de todas las iglesias de Oriente para refutarles a ellos, ¿no? Y de toda la tradición de los padres antiguos. Y además la Biblia, que ellos invocan por todas partes. ¿Quieren ustedes cosa más absurda que negarse a reconocer un papel en la salvación del mundo a María, la Madre de Jesús? Que el Evangelio de San Lucas dice todas estas cosas. Bienaventurada que has creído, se cumplirá lo que te he dicho de parte del Señor. El Señor ha hecho en mí cosas grandes, su misericordia de generación en generación. Se ha cumplido lo que prometió a Abraham y a su descendencia. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y en cambio, tienen mucha veneración a Abraham, a Isaac y a Jacob, hasta el punto que en el mundo protestante, sobre todo calvinista, es frecuentísimo que la gente ponga en nombre de bautismo nombres de patriarcas del Antiguo Testamento. Es curioso. Y que no caigan en la cuenta que no se puede venerar a Abraham y no venerar a María. No se puede venerar a Isaac y no venerar a María, no se venerar al patriarca Jacob y no venerar a María, porque la relación con que tienen los patriarcas con Cristo también es del mismo tipo que la que tiene María. De Cristo desciende en lo humano de estos que son los patriarcas de Israel. Y San Pablo se encarga de decir, cuidado, no es que este pueblo fuese tan estupendo que pudieran dar a luz el Salvador del mundo, no. Dios lo eligió, se lo prometió y cumplió sus promesas. La grandeza de Israel viene de la promesa divina y de la gracia de Dios, porque Abraham precisamente pues fue padre de Isaac milagrosamente. Y si no hubiese creído, no hubiese Sara engendrado. Y lo divertido del asunto, eso a mí me divierte, es que los textos en que San Pablo dice que la salvación del hombre no viene de las obras humanas, sino de la fe en Dios, directamente se refieren al nacimiento de Isaac, de Sara. La salvación del mundo, que comienza por el nacimiento de Isaac, del cual tiene que nacer Cristo, pues esta salvación del mundo, que no viene de las obras del hombre, sino de Dios, y que el hombre recibe, si cree en la iniciativa y en la promesa de Dios, es el nacimiento de Isaac. Porque el texto de Hegel, los textos en que Lutero se funda, para decir que los católicos son los pelagianos, que Abraham no fue por sus obras que mereció ser padre de muchas gentes, sino porque creyó en la promesa de Dios, y por eso Isaac nació según la promesa, y no de un modo humano ordinario. O sea, los textos en que se fundan los protestantes se refieren al nacimiento de Isaac y Abraham, y ellos tienen mucha devoción a Abraham y a Isaac y a Jacob, pues porque no siguen hasta María, en quien se cumplen las promesas, en que su hijo es el descendiente a quien se hizo la promesa. Y esto no hay más que leer la Biblia. Y después está todo el sentido de la antigüedad cristiana, y están las cosas estas en San Ireneo, y están las cosas en el siglo II, y están las cosas en todos los siglos primeros. Decir que después de la Iglesia Romana se fue a dar culto a una mujer y a apoyarse en las cosas humanas contra la gracia de Dios es una tontería. En nadie brilla más que en María el poder de Dios y la gracia de Dios, y en nadie se manifiesta más que en María, otra vez como en Abraham, pero de una forma más excelsa, que el hombre entra en los designios salvíficos de Dios creyendo las promesas de Dios y creyendo en el poder y en la misericordia de Dios. Esto es un comentario marginal, pero en fin, me parece interesante darnos cuenta de cuán fundamentado en la Escritura y en toda la tradición católica, toda la tradición de la Iglesia de todos los siglos, está el dar culto a María como situada en el centro, como madre de Jesús, en el centro de la salvación de la humanidad. Pero ahora voy a dedicar unos minutos a un tema muy conexo con este. Como que puede parecer un poco nuevo, y no lo es. Yo voy a leer un texto de Torres y Bages, obispo de Vic. Siendo obispo de Vic, escribió al director de una congregación mariana de la cueva de San Ignacio de Manresa, una congregación mariana que se llamaba de la Anunciación y de San José. El director de la congregación, esto es 1905, le ofrece un libro escrito por un congregante, un libro teológico y espiritual, de tipo de un devocionario, diríamos, un libro sencillo para los congregantes, escrito por un congregante. El director se lo presenta al obispo, se lo dedica. El obispo de Vic le contesta al director de la congregación, firmando José, obispo de Vic, y dando las siguientes directivas al director de la congregación. Les escribo para animarles todavía más en la devoción y amor a la Inmaculada Virgen María y a su cuestísimo esposo San José, que constituyen una de las principales delicias de la vida cristiana, la delicia de los afectos filiales. Como este afecto filial que tienen los cristianos hacia José y María es un afecto sobrenatural y divino que deriva de la gran paternidad divina, es decir, nosotros nos sentimos hijos de María y de José porque Dios es nuestro Padre. La gran paternidad divina se ha realizado por la redención de Jesucristo, Señor nuestro. Resulta que este sentimiento filial, más que humano, reviste una sublimidad muy superior al sentimiento filial puramente humano, que es el más respetable de los sentimientos de los hombres. Dice que el sentimiento filial puramente humano, es el más respetable sentimiento humano, el amor a nuestros padres. Y es infinitamente superior el afecto filial, que deriva de la paternidad divina, sobrenatural, y por la gracia, la paternidad divina, nos ha hecho nosotros hijos de Dios, dice, teniendo sentimiento de hijos hacia María y José. Y sigue diciendo, feliz quien puede gozar en su vida del sentimiento filial, feliz quien no es huérfano. José y María nos libran de la orfandad espiritual. José y María nos libran de la orfandad espiritual. Siempre dispuestos a comunicarnos el calor puro y santo de un amor que nada del mundo desvanecerá. Por esto, Padre Director, cuanto más infunda a los congregantes la devoción a María y a José, más les serán ellos deudores del beneficio de haberles librado de la amargura de la orfandad espiritual. Estos padres, todo con mayúscula, es decir, José y María, nos acompañan durante toda la vida, hasta la ancianidad, en todas las vicisitudes, en toda soledad del corazón. Y no nos desamparan al llegar la muerte, sino que nos introducen en la vida eterna. Yo ese texto, cuando estudié Torres y Bages y lo que piensa de San José, lo encontré realmente extraordinario. Y hay que reconocer un poco que hemos sido muchas veces exhortados a sentirnos hijos de María. Pero tener un afecto filial a José, reconozco que no es una cosa que hayamos sido mucho exhortados a ello. Pero Quito Resibances le dice a un director de Congregación Mariana que exhorte a los congregantes a sentirse hijos, que es el canciller de París, Juan Gerson, autor notable, que durante mucho tiempo se le atribuía el Kempis, la imitación de Cristo del venerable Tomás de Kempis, se llamaba el Gersoncito en España, porque se consideraba que era una obra de Juan Gerson. Un autor piadoso, muy devoto de María y de San José. Gerson dice, Cristo tiene tres nacimientos. En su naturaleza divina nace eternamente del Padre, y en este nacimiento no interviene María ni José. En su naturaleza humana, el Verbo Eterno encarnado nace de María, y en este nacimiento José tiene que ver, porque es el esposo de María, y precisamente la virginidad de María y la virginidad de José son correlativas a la disposición de Dios del nacimiento virginal. Gerson es el que más insiste en que José, precisamente porque María es virgen y él es virgen, y ambos son verdaderamente esposos, debe ser llamado padre de Jesús. Lo cual es repetir lo que había dicho muchas veces San Agustín, pero que se quedó por el camino del lenguaje ordinario teológico. Claro, pues que iban a pensar que el padre del que estaba profetizado que nacería de una mujer virgen iba a tener que ser engendrado, tenía que ser engendrador sexualmente, es contradictorio. Si el Mesías tenía que nacer de madre virgen, el esposo de esta virgen, precisamente por la virginidad común, es el padre que Dios ha querido que tuviera Jesús, en lo humano, padre virginal. Como dice Juan Pablo II, ahora reiteradamente en sus alocuciones, llama padre virginal. Y lo había indulgenciado Pío X en una oración que se invoca al Padre Virginal. Entonces Gerson dice, en este nacimiento en carne de María, José tiene tanto que ver que se puede decir que María es carne de José, porque son una sola carne, y nace de él, no por generación sexual, sino por la disponibilidad de ambos a la acción del Espíritu Santo, como decía San Agustín. El Espíritu Santo se apoyó en la justicia de ambos y a ambos les dio un hijo, es los literales de San Agustín. Bossuet tomó la idea de Gerson en un sermón precioso, que es una de las formulaciones literariamente más bellas del tema, pero la doctrina está en San Agustín y en Gerson, de esta manera que digo. Nacimiento, según la naturaleza divina, eterno, no interviene ni María ni José. En el nacimiento en carne del Verbo hecho hijo del hombre, interviene María de una forma y José de otra. María porque la engendra y José porque es virgen. Y es el esposo de María. Pero hay un tercer nacimiento de Cristo, aquel en que Cristo nace en alma cristiana, aquel según el cual, dice San Pablo, os he engendrado por el Evangelio. Estoy sufriendo dolores de parto para engendrar en vosotros a Cristo. Y en este nacimiento de Cristo, en las almas cristianas, hay que decir que Cristo nace de María y de José. Sin más explicaciones. Y esto yo lo encontré en Gerson, sabía que lo había dicho en Gerson. Pero ahora, estos días he tomado contacto por primera vez en directo con un jesuita español que se fue a México y murió en México en las primeras décadas del siglo XVII, que en la historia de la teología sobre San José es importantísimo, Pedro de Morales. Tiene un libro de folio de 1000 páginas, pero no habla más que de Jesús, María y José. Es un comentario al capítulo primero del Evangelio de San Mateo, que son 1000 páginas, en que está citado todo lo que se ha dicho sobre esto, sobre José, María, todo lo que ustedes quieran. Lo he estado mirando en la universidad unas cuantas sesiones allí, en aquellos libros robados por el Estado liberal a los conventos barceloneses, pero que en lugar de quemarlos, como hicieron con otras tantas cosas, los dieron al Estado y están en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Muy bien cuidados, de modo que no se los comen las polillas, están muy bien reservados, no los prestan, los dejan solo consultar en una sala reservada. Tienes que ir allí, buscarlo y encontrarlo, y te lo prestan y lo devuelves cuando terminas la lectura, mañana puedes tener unas horas allí si quieres. Y en este libro me he encontrado con la siguiente sorpresa. Dice, Dios se ha dignado misericordiosamente que fuésemos hijos suyos, de tal manera que no solo quiso darnos la gracia, darnos el Espíritu Santo, por el cual podemos llamar Padre a Dios, darnos la gracia de adopción de hijos, sino que como quiso comunicarnos la gracia por la encarnación, nos ha hecho sobrenaturalmente hijos de Dios, siendo hijos de su madre. De modo que, de tal manera, Cristo es hermano nuestro. Dice, no solo Cristo es hermano nuestro, porque se ha hecho verdaderamente hombre, sino porque ha hecho que nosotros naciésemos sobrenaturalmente, naciésemos por la gracia de María, su madre, ¿no? Que somos hermanos de Cristo. No solo porque Cristo ha tomado nuestra naturaleza y por la encarnación redentora Dios nos ha hecho hijos de Dios, Cristo es primogénito entre muchos hermanos. Dice, no solo es porque Dios nos ha adoptado hijos en Cristo, sino porque ha querido que fuésemos hijos de su madre. Pero sigue diciendo, pero Dios no ha querido que fuésemos hijos de su madre y no fuésemos hijos de San José. De modo que somos hijos, dice, con un lenguaje un poco pintoresco, de doble vínculo. No somos hermanos de madre, ¿no? Somos hermanos de padre y madre. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, por María y José. Esto está escrito en un libro, escrito a fines del siglo XVI, impreso en 1614. Entonces me encontraba con la sorpresa de que la idea que yo creía que solo estaba en Gerson, en el siglo XIV, y que se había un poco perdido por el camino, no se perdió nada, porque en Pedro de Morales está dicho de una forma tan extraordinariamente expresiva, que no puede ser más. No es que nosotros tenemos madre en el orden de la gracia, pero solo tenemos por padre a Dios. No, es que Dios, de quien desciende toda paternidad en el cielo y en la tierra, ha querido, como dice Torres y Bages, ejercer su paternidad adoptiva sobre nosotros por María y José. De modo que esto que dice Torres y Bages es en un libro de 1614 de un jesuita en México. Lo escribió en México y se publicó en Francia. Y os lo quería comunicar porque a mí me ha gustado mucho encontrar esto. Lo he encontrado extraordinario, me va convenciendo de que las cosas verdaderas, que de vez en cuando, por la ignorancia de algunos, cosas verdaderísimas, fundadísimas en tradición, se hace creer que son nuevas, o de la época del barroco, o de la época del romanticismo católico, que han surgido en no sé qué momento, ¿no? resulta que se van desarrollando, se van manifestando mucho más. Evidentemente la devoción a San José en el siglo XIX se desarrolla espléndidamente, y desde Santa Teresa se desarrolla espléndidamente. Pedro Morales es posterior a Santa Teresa y posterior a Suárez, que son en lo doctrinal, en lo espiritual y en lo teológico los dos grandes motores de esto, y muy posterior al Domenico Isidoro de Solano, casi a 60 años o así. Pero es que Pedro Morales es exactamente mucho más desarrollado, es estudiado muy bien, los párrafos largos, lo que Torres y Bages parecía que sabía tan bien y que ordinariamente no sabemos. Cuando esos tesoros antiguos se redescubren y se ponen en circulación, no pensemos innovaciones, pensemos que Dios va manifestando en la Iglesia las cosas para bien del pueblo cristiano, y cosas tampoco nadie había planteado como Chaminade, la idea de que somos hijos de María y hermanos de Cristo en María, la idea de Chaminade, ¿no? Pues esta idea del padre Chaminade estaba en el padre Morales, pero completada con la idea de que somos hijos de María y de José, que tenemos, por participación de la paternidad divina, en virtud de la encarnación, tenemos en el orden de la gracia una madre y un padre. Pero esto no es nada extraño si lo pensamos ahora bien, porque en la liturgia se invocaba siempre Abraham, nuestro patriarca, que ahora se ha traducido muy bien, nuestro padre en la fe. Recordáis en la plegaria eucarística, ¿no? Pues un guión de Torres y Bages, que cuando era presbítero de la diócesis de Barcelona, de 1892, tenemos el guión solo, castellano. Predestinación admirable de San José, sobre todo sobre la de todos los antiguos patriarcas. Adán es el tronco del linaje humano. San José lo es del pueblo cristiano, el tronco. La cabeza es Cristo, pero brotará una raíz de Jesé, ¿no? Noé, principio del pueblo regenerado, San José igualmente. Abraham, padre de los creyentes, también San José. Esto es un día, no hay más que esas palabras escritas en sus manuscritos, tal como los editó el padre Ignacio Casanovas. Este es el sermón de Torres y Bages. Yo os exhorto a la devoción a San José, que en esta casa hemos experimentado, que es realmente muy manifiesta, muy manifiesta. Vamos a ir por orden de anuncios. En primer lugar, durante esta semana hay la novena al Sagrado Corazón, en la capilla baja, de 6 a 7. Termina el próximo viernes, que es la fiesta del Sagrado Corazón. El día de la fiesta del Sagrado Corazón hay las vigilias, a las 9 de la tarde, por haber recibido ya la comunicación de la colaboración. Recuerda, primero esto. Segundo, esta noche hay la procesión de la Virgen a la catedral hasta la iglesia del Pino a las 6:30. Y después, recordad que se llegó el otro día un papel, que había varias cosas, algunas se las voy a traer, otras no. Pero se recuerda, si no tenéis el papel, lo podéis hacer en otro papel, pero ya sabemos que el próximo sábado. Y hay varias cosas. Hay los ejercicios espirituales, del 25 al 30 de julio, lo más importante. Y después también lo que hace las urbes, los encuentros a lo largo del verano. Pero es importante que el próximo día ya lo ver para poder programar estas cosas, ¿sí? Con cierta y posibilidad. Parece que recordar, el próximo sábado es el último sábado, ¿sí? El próximo sábado, que es el primer sábado de julio, tenemos un ensayo, más o menos, julio, ¿sí? El primer sábado de julio, a la hora de la reunión, hay que recordar, ¿sí? Después del rosario hay la lectura de las poesías, ¿sí? Es la fiesta del Inmaculado Corazón de María el sábado, ¿eh? Es la fiesta del Inmaculado Corazón. Se recuerda, por tanto, la vida del Sagrado Corazón, fiesta del Sagrado Corazón, ¿sí? La procesión de la Virgen esta noche, y después el papel, ¿sí? No olvidéis el papel, y que no habéis perdido el papel, que es lo más probable, ¿sí? Es especialmente que os hagáis otro papel, en que cortes estos datos.